lejos se ve la otra orilla. No me haré viejo sin ver la otra orilla. Veo las fieras correr, correr por allí. Sé que me esperan a mí. Hasta luego.